¿Aló? Hola. Este gran programa de Carlos y el Toro. Bueno, ¿por qué no habíamos hecho programa de nuevo? Porque estuvimos planeando, no, no planeando, grabando esta nueva presentación que hicimos. Claro, nos Lo que demoramos escucharon dos recién semanas. fue grabado en estudio, Sí. remasterizado en el rancho de Skywalker. Claro, en 5 Dolby.0. Exacto, THX Certified. Cachu, Bueno, eso fue la presentación. Por eso no estuvimos haciendo programa. hijo. Sí. Ajá. Estuvimos planificándolo hasta el más mínimo detalle. Sí. La forma en que nos vestimos. Exacto. Oye, ¿y sabéis qué nos pasó? Le contémosle a la gente qué nos pasó. ¿Qué nos pasó en común? Ya. No vimos película. O sea, ¿cuáles son las probabilidades que justo en 2 semanas Carlos Ramos y Cristian Toro por separado no tuvieran la oportunidad de ver película? Sabiendo que teníamos que verla. Sí, pero a mí me importó una wea. Dije, no tengo. No, no es que no. No era, no tenía tiempo, porque sí vi otras cosas. Ya. ¿Cachai? ¿Cómo qué? Vi unos videos de artes marciales de un document en un programa del Discovery, ¿Eh? que son dos tipos que practican artes marciales y van por los países. Ah, sí lo he visto. Ya, ¿y qué pasa en cada país? Que le van retando, van viendo las técnicas que tiene Sí. cada escuela. Y la aprenden por una semana y después se agarran a combo Sí. con un Con maestro todo, de con la todo, con él. técnica. Y con un tipo más bajo Sí, que hasta. en comparación con los otros, así subiendo hasta el más bacán. Sí. Le patean siempre el culo, eso Sí, es lo más sacan la divertido. chucha, sí. Y eso, entonces Yo lo vi, ese programa lo vi en internet, en el ¿sí? Discord internet, y había un foro al lado que iba, ¿Ya? tú comentabas ahí en vivo mientras había el programa. Y todos Ah. los comentarios eran, la sacan la chucha al gringo. Un gringo vale callampa. Ah, se me había contado. Sí, fue muy chistoso. Y ahí de Kyokushin, ¿te acordáis de Fighter in the Wind? Fighter in the Wind. El tipo que se iba al bosque a practicar artes Ah, sí, marciales. pues sí, Ya. pues sí. Está basado a hacer un programa de especial del karate Kyokushin de ese viejo. ¿Ya? Y es interesante. Se sacan la cresta, weón. Y bueno, habíamos tenido tiempo, pero entonces de repente, a mí en lo personal, hay veces que no tengo ganas de ver películas. Se cansa uno. Es Que tenéis que poner mucha que intención. eso es. Sí. No, a mí no es el caso. Es como me aburre. Sé que va a tener un conflicto, sé que va a tener un desarrollo y que va a terminar de tal forma. Y si no, la cambian y no me sorprende tanto. Oh, Pero hay culiao momentos, amargado. sí. Entonces, como prefiero acordarme de películas. Ya. De películas buenas que he Hacer visto. memoria. Sí. Y hacer analogía durante el día con esas películas. Exacto. Sí. Ah, oh, como en Alien. Sí. Claro. Oh, es como en Terminator. Por ejemplo, cuando yo voy en la moto y de repente anda una micro detrás mío, yo me paso el rollo que este mil que viene detrás de mí. Y de repente paso como por un local que tiene música rápido y suena You Killed De repente así esos rollos me paso, po. Entonces, eso es más divertido que ver película en mi Sí, pues caso. mucho más divertido. Vivía una fantasía en la Sí. realidad. Sí. Pero igual dura poquito. Aparte he visto Lost. Ah, más Y ha encima. estado tan bueno Lost que me sirve para pa pensar tú una semana. Oh, ¿O no, Carlos? ¿Qué te sí, parecieron los últimos capítulos? han sido demasiado delirantes. Han rayado la papa. Pero es que no es solo eso, no es oh, qué loco, sino tenés que pensar y acordarte, hacer Sí, bo. memoria. Y el problema es que comienzan ya a introducirte a los viajes en el tiempo. Entonces Sí. te comienzan a desordenar toda la continuidad Y de la empezáis a historia. sacar cálculos. Y es lo mismo que pasa en Terminator. Ah, oh, chivo. Que cuando veis las Terminator. A ver, pero entonces él volvió, Claro. viajó Él fue y cambió. y cambió y se fue y tuvo un hijo. Ah, o sea, si no hubiera venido, nunca hubiera pasado. Claro, y al Sí. mismo tiempo pasó. Exacto. Y eso he estado con Lost, que está muy bueno. Sí, pero de Y eso pronto me he basta. notado de pronto cierta teatralidad ¿En Lost? en los. ¿Con quiénes? ¿Con algunos personajes en particular, no? No, con escena. ¿Con cuál? Como que queda muy teatro. Y dije, oye, esto está como muy pauteado así. Yo creo que es Ah. de pronto la realidad, los espacios reales, que tienen ¿Ya? mucho diálogo. En la jungla también tienen caleta diálogo. Hablan caleta, pero están en la jungla. Es distinto. En Le da el cambio acá, realismo. La claro, jungla le da el en realismo. cambio de pronto pasamos a escenas reales, con iluminación real. O sea, con iluminación de foco. Yeah. ¿Cachai los focos? Y exterior. Claro. El exterior es muy bueno y el interior es muy chanta. Sí. Sí, eso me pasa. Extraño, estoy medio loco, weón. Pues. Sí. Eso te pasa por estudiar dirección teatral, weón. Pura la wea. Me lo advirtieron, me dijeron, ¿tan seguro? Sí. ¿Tan seguro? Dijimos, sí, weón. Ya, weón, bueno, si me interesa el teatro, ya, weón, cagaste, voy a ver todas las weas con pifio, weón. Oh, como cine. En cine deberían poner un cartel. Si usted se quiere meter a estudiar cine, olvídese de disfrutar películas. Ah, viva toda su vida amargado. Sí. Que ya todo. Oh, eso tuvo un error, weón. Qué error más tonto, wey. Yo me siento a ver tele. Ah, oh, un error. Ah, oh, cinco. Ah, no, la mira, cambio, me voy. Mucho. Sí. Mira, ese plano contra plano no respetaba su eje. Qué película más mala, weón. Tu madre. Cuidado, sí. Restrictivo así. Y deberían poner un cartel. Usted será un amargado. A lo menos que sea inteligente. Igual no pueda. No se meta a estudiar. No se meta a estudiar cine. No estudie cine. Si quiere ver películas, no estudie. Sí, yo creo que si llegara así, o llegara Cristo de nuevo, o Buda de nuevo, o no sé, o Alá, o San Germain, o cualquier hueón pulento, o Einstein de nuevo. Oh, que diría, reviviera. Sí, el primer consejo dirían, no estudiar, no estudiarás la carrera de cine. Ninguna parte, ningún lugar. Sí. En ningún tiempo. Pero es inestudiable. Es la carrera que puede destruir el universo. Sí, así que no lo haga. Y toda la gente lo deja de hacer y empieza a ver como, no sé, armonía en el planeta. Los gobiernos se unen. Baja la guerra. Desaparecen los países. La criminalidad. Solamente el planeta Tierra. Oh, planeta global. Administrado por cada ser humano en su hogar y Sansegado. Ah, oh, Dios mío, santo. En perfecta armonía con la extraterrestre y tal, güey. Y los intraterrestres y todo. Y los venados vivirán con los tigres y güey, así. Ah, oh, y los leones duermen con conejos. Y cascadas y arcoíris. Ah, por todas partes, lleno de fruta. Sí. Todo el día es primavera, todos los días primavera. Sí. Ya. ¿Y eso? ¿Qué? No me acuerdo. ¿Qué estaba hablando? Que habíamos tenido, pero no tiempo. Sí. tenido, bueno, pero no tiempo. Expliquémoslo a la gente. Esto fue un número uno. Sí. Vamos a tener tres strikes. Sí. Ah, nos pusimos gringos. Y va a ser que. Si estamos 3 segundos callados, 3 veces, se acaba este podcast. ¿Y estuvimos 3 segundos callados? Yo creo que sí. No sé, no hay contado el Cristo. ¿No? No. Es que no voy a contar, pues, si no voy a hablar, pues, y ya no va a valer. Ah. ¿Viste? No, si eso considera como uno para ti. Sí, sí, viéndolo así, uh-huh. Sí, pues. Ya. Entonces, concentrémonos. Ya. Y eso pasó, pues, que... Vimos, no vimos películas. ¿Y tú por qué no tenías ganas, Carlos? Yo no estaba ni ahí, yo no estaba pensando. Yo estaba en otro planeta. ¿Sí? Sí. Trabajando. Sí, no, era otro planeta donde no había nada. Ah, así como en un espacio blanco flotando en la nada. Sí. Era muy extraño. Decía, ¿por qué estoy aquí? Sáquenme. Pero el rato decía, oh, me siento muy bien. Era muy extraño. Muy en este lugar me siento calentito. De paterno. Oh, me dieron ganas de chuparme el dedo. Oh, está todo tibio y rico y a la vez iluminado. Parece que entré en contacto con Dios. Dios, ¿dónde estás? ¿Ahí está ahí? Sí, oh. Sí, porque me hizo una regresión con sonido. Sí. Con un sonido que bajé de internet. Sí, como esos que te drogan y cosas así. Que sí. Dice, esto es como. Como esos que te cortan el pelo. ¿Cuál? Hay uno que te corta el pelo. Sí, corta. Sí, es una. Esos sonidos de una peluquería. Es muy chistoso. O sea, tú te ponías los audífonos, ponías el MP3 y es como si estuviera ahí en una peluquería. Sí, y te comí esto, me relajáis. Y habláis con el peluquero. Sí. Oh, y suena así. Como el sonido cuando te pasas una tijera al lado de tu oreja. Sí, vos. Y la caída del pelo que no suena, pero igual la escucháis. Oh, qué extraño. Y hay gente que hace eso. Yo sí. Oh, qué divertido. Yo he probado todos los sueños de internet. Todos. Todos, y esas frecuencias que te marean y cosas así. Sí, también. Te dejan... ¿Funcionan? Ah, no, hay uno. ¿Cómo era ese? No, hay uno que si tú miráis cierto tiempo una pantalla con sí. Unas rayas, sí. Te genera la vista de borracho. Es muy chistoso, sí, porque no te genera vista de nada. ¿No? No, se te tambalea un poco la imagen, pero nada más. Sí, pues, como que se mueve. Pero eso no es estar borracho. Eso no es estar borracho, sí. Sí, pero es divertido marearse de esa forma, como que se empieza. El monitor. Los Simpsons cuando se drogan. Una cosa, claro. Oh, ¿cómo, se, oh, cómo, cómo, ¿cómo será cuando se drogan los animales? Ah, pongan en YouTube mascotas drogadas o gatos drogados, sí, o animales drogados, y van a ver un montón de... Hay gatos que se comen plantas y se drogan. Hay, sí, hay gatos babeando. En la selva, como en la sabana. Sí, comiéndose una especie de manzana. Y sí, se drogan y están todos borrachos. Sí, y es muy divertido porque llegan la cebra, el rinoceronte. Sí, dice, oh, mira, un buen borracho. Sí. Y van todos. Van todos a emborracharse. Todos comparten, menos el buen pesado del... No, no invitemos al león. No, ese buen se agila, buen, le da por comerse a la cebra. Sí, ya huevo nada. No, así que no. Y como Madagascar. ¿Viste? Sí, siempre hablamos de cine. El bote, ¿qué es eso? Qué guan más volado. ¿Qué cosa? El bicho ese de Madagascar, pues. El que baila. Ah, el huemul, ¿no? El rey Cupuar. No sé ¿qué? El mono. El mono ese. El mono que tiene pura idea de idiota. Y su consejero, sí, un guan brillante. Y guatón. Sí. Sí. Y le dice, su majestad, por favor, no haga eso. Igual es fome esa wea. Sí. A mí no me da risa, Madagascar, lo siento. Tiene sus caras chistosas. No, ni tanto. Sí. A ver, defiéndela. La cara de triste del mono ese que se lo van a comer. Ah, el chiquitito. Sí. Es chistoso ese mono. Po. Sí. Podrían haber hecho una película de él. Sí, todo puros primeros planos de él. Sí. Sí. O el gato con botas. Una película con el puro gato con botas todo el rato. Oh, sería la pareja dispareja. Sí. Sí, el weón nervioso y el weón que es un mosquetero. Sí. Puede ser, ¿no? ¿Sí? Funcionaría también. Sí. Y serían 3D. Y estarían perdidos en Nueva York. Sí. Sí. Y de ahí se lo perdería el hijo o el primo de alguno y tendría que irlo a rescatar de un águila. ¡Ah! Dios mío. Como esa película de ratoncitos que salían al rescate. ¿Cómo se llama? No sé. Es genial esa película. Ah, Blanca. ¿Cómo es? Bernardo y Bianca. Sí. Sí, pero esa es la 2. No, tiene que haber una. No me acuerdo. Era como una asociación de rescatistas. Y hay dos. Y hay una que se llama Bernardo y Bianca. Pero después viene una segunda parte. Y hay otro más. Sí. ¿Y tienen que rescatar a un pariente de ellos? No, un niño. ¿Un niño humano? En ambos casos es rescate a niños. ¿Humanos? Sí, porque son pro derecho niños. ¿Y quién chucha contrataría a una rata para buscar a tu hijo perdido, weón? Nadie, pues. Esa es la gracia, weón. Oh, y son bacanes. Son bacanes. ¡Mi hijo! Luchan contra cocodrilos gigantes. Claro, llamemos a la Asociación de Protección de Niños de Rata. Oiga, pero son dos ratas las que buscan niños. Ah, ¿en serio? Sí, con un avestruz que aterriza mal. No, avestruz, sí. Albatro. Oh, y encima, encontramos el cabro chico, va y le pegan anta. Y se muere de anta. Claro. A los meses, sí, amanece muerto. Es que anta de ratón. Ah, tú. De bandana. Ah. Sí. Esas películas de Walt Disney son geniales. Sí. Sí, no sé. Pero en Bernardo y Bianca aparece un cartel de. En un fotograma aparece un cartel de una mina en pelota. ¿En serio? Al fondo. No te creo. Como están pasando por un. Están en una persecución, algo así. Y. Ah, ya, sí. Y en uno de los fotogramas, son como. Dentro de la casa se ve el póster de una mina en pelota. No me he fijado, lo voy a ver. Igual que en La Sirenita aparece un pico en el póster. ¿En el póster? En el póster. Ya. Aparece un castillo de fondo. Ya. Y en el castillo uno de los pilares tiene forma de un pene erecto. Oh, qué chistoso. Sí. Pero se puede malinterpretar. Sí, puede ser nuestras mentes enfermas que. Sí. Que lo traducen así. No, igual puede ser un chiste de Disney ya, güey. Una apuesta de curado en los animadores. Ya, bueno. Si no te tomáis estos tres tequilas al seco, güey, tenéis que dibujar un pico en el próximo póster de Disney. Y que pase piola. Que pase piola, te chamo. Ya, Julio, y se tomó dos. Oh, ya, tenéis que pagar la apuesta. Y ahí está, esa es la historia del pico. El pico en el póster de La Sirenita. Oh, qué chistoso. Sí. No, y eso, güey, pasó, si me lo contaron. Y no es chiste. Con el típico, un chileno que se fue a Estados Unidos a animar. Ah, el chileno que le hizo fotografía al Benjamin Button. Ah. El chileno que está nominado al Oscar por un cortometraje animado. Ah, en verdad, ¿tú cachai? La historia en verdad fue como los papás eran chilenos y claro, ¿no? Vivían en Canadá hace 8 años y ahí lo tuvieron. Sí. El que inventó los robots para la NASA. Sí. Para ir a Marte, era chileno. Ah, sí, es cierto. Sí. Siempre hay chilenos mirando en todo el mundo. El guatón chileno de los. El guatón chileno de los. Oye, pero esta weá no es una publicidad de cerveza, lo que estamos haciendo en este instante. No sé, Cristian, no veo publicidad. Sí, sí veí, culiao, si veíste la que venía. ¿Dónde acá la viste? Ahí ya. Y ¿qué otra película te haya acordado? ¿Alguna película? Acá? Ah, yo vi Extro. ¿Extro? Extro. X-Tro. O extra to. O extro. Extro. Extro. Extro. ¿Y cuál es la intención de ponerle así una película? ¿Cuál es la intención de ponerle ese nombre? Sí. ¿Cómo no se te ocurre, Cristian? ¿Extro? Sí. ¿Es un robot? No. No, pues Cristian, es para hacer la chora, pues. Para darle un nombre a Chorifly. Es que se parece a una película. El nombre me recuerda a una película del director del juego del miedo que sacó hace poco y es ultra hiper bajo presupuesto, como un musical de Android, algo así. Tiene un nombre parecido a lo que me acabas de decir. ¿Qué? ¿Un musical de Android? Sí. ¿Como robots? No, no. Es como concepto robot de los años 40. ¿Ya? Ya, es como esa onda. Oh, qué bacán. Y bueno, a ver cómo podría llegar la gente a encontrar eso. Ya, cuéntanos de Extro mientras yo busco ese dato, ¿o no? Ya. No, pero hay ese ruido en el PC. Ah, ya, entonces no. Sonar. Ya. No hay nada. Ya. Extro es muy fea. Es fea. Fea. Una a ver, película. ¿De qué fea. Año, ¿cómo? ¿De qué año es? 80 y algo. Década de los 80. Ya. Había salido La Cosa. Ya. Y quisieron hacer una cosa inglesa. Es como mi amigo Mac. Sí, con mi amigo Mac. Es como el caso de mi amigo Mac con ET. Sí, con ET, sí. ¿Ya? Es como la misma, es una comparación. Como que quisieron. Bien cercana. Hagamos una película de extraterrestres tierno. Claro, y que supere ET. Y que no tengan pelo y sean así como arrugaditos. Sí. Con piel humana. Y colores feos. Y los ojos grandes. Claro, bien grandes. Pero igual que sean tiernos, ¿cachai? ¿De dónde son más feas, weón? Son los peores extraterrestres pañillos que pudieron haber inventado. Yo no podía dormir. Sí, porque resulta que yo dormía y en la cabecera de mi cama estaba la cuestión para encender la luz. Yeah. Y a mí me daba miedo sacar la mano, estirar la mano y apagar la luz. Porque el amigo más cuidado estiraba la mano y te agarraba. Era como vale. It. El ¿Ah? Payaso asesino. Como It, pero It no hacía. Ah, sí, pues sí hacía eso. Oh, sí. Qué asqueroso. Sí, y más. No, qué terrible. Era horrible, horrible. Y más encima, la mañana siguiente, había como unos vidrios afuera del baño. ¿Ya? Y eran rojos. De esos como pedacitos de vidrios que ¿ya? forman vidrios más grandes. ¿Ya? Vitral se llama. ¿Sí? Y se reflejaba la luz y se proyectaban tres haces de luz justo en la muralla. ¿Como un depredador? Sí, pues era un triángulo de la mira de depredador. Yo no me podía levantar, pues, estaba aterrado. Decía, Dios mío, sálvame. ¿La película arruinaron tu infancia, Carlos? Sí, yo vivía aterrado. Con pesadilla, yo no tenía miedo. El único weón que me daba miedo era Jason. Siempre ese weón me dio susto. Como, ¿sí? Sí, es como un weón que no para de perseguirte. Es como, no sé. Ah, creo que yo no las vi. No las vi. Da más susto que lo impuesto, el culiado. Oh, te persigue, te persigue. No hay cómo detenerlo. Oh, la weá terrorífica. Sí, y camina lento y no sé, tú caminas ahí rápido. Bueno, igual te vas a pillar y te vas a pegar el machete. No, oh, y te vas a marcar la cabeza. Sí. Yo vi una película en que una mina iba corriendo por la calle. No, iba caminando por la calle. Ya. Y de pronto venía corriendo un weón detrás de ella. Oh, y la mina surgía caleta. Dice, ¿por qué viene corriendo? Y el tipo se acercaba. Y la mina, no aguantaba y salía corriendo. ¿Ya? Y el culiao, sacaba de la chaqueta un taladro. Y la mina, se tropieza, cae y igual le tira el taladro con la guata. Y se la hace mierda con el taladro. Oh. La puñala con un taladro. Sí, y sonando. Y la mina gritando. Oh, me hacía mierda el intestino. Esa es como una historia de los cuentos de la cripta, ¿o no? No, los cuentos de la cripta eran más livianitos. No eran tan sanguinarios. Ah, este era muy gordo. Sí, sí, era asqueroso. Y yo tenía 6 años. Oh, ¿te imagináis si el taladro te llega justo, el tipo te lo pone en el medio y aparte de atravesar la tripa, atraviesa tu columna? ¿Te imagináis? ¿Hace mierda? ¿Cómo se sentirá eso? No sé. ¿Qué se sentirá? ¿Colapsa tu sistema nervioso o no? Se muere el sistema nervioso. Por ¿sí? eso, por eso esos movimientos tan dramáticos. Poseídos. Sí. Puede ser. Ojalá que nadie haya sido apuñalado así en el mundo. Sí, y no ha pasado porque es imposible que un taladro gire tan fuerte siendo portátil. Ah, sería sí. Muy poco atrapó el tío. Sí, no me atraparon. Ah, buena, Carlos. Gracias. Sí. Es como The Beast Buster. Sí. Ah. No, esa wea me... Claro, pues, The Myth Movie Buster. Oh, oh. Ya, the eso... new section. Sí. Of the best program of the world. Sí, ya, vamos a desmentir cosas de... del cine. Ya. Yeah. Jurassic Park, puro 3D. Es mentira que son reales los dinosaurios. Les quedé. Ah, no, pero... son reales. No. Ah, como mayor. Por ejemplo, ¿te acordáis en American Graffiti de George Lucas antes de Star Wars? No me acuerdo. Bueno, los cazadores de mitos. Y dijeron si era posible si tú amarraban el eje trasero del auto con cadena, amarrado a un poste. Y los pacos salían de golpe que estaban estacionados, se le hacían a un auto de paco. ¡Pah! Y salían cagando y se quedaban en el eje trasero agarrado. ¿Cachai? Yeah. Como caricaturesco un poco. Sí, sí. Y querían ver si era verdad y es imposible. ¿Qué pasa? No, se... ¿Se estanca el auto? Sí. Chanta. Sí. O se rompe un poco en algún lado, pero nunca sale el eje. No es tanta la fuerza. Exacto. Claro, porque tendría que partir como de 0 a 2000 kilómetros por hora. Para que se rompiera. Yo creo que a 100 podría ser. Así se tranca bruscamente. A 100 kilómetros. No sé, bueno. No sé. Habría que calcular la densidad del cemento del poste. Ay, pero qué terrible esa muerte, Carlos. ¿Cuál? El taladro, lo que me contaste, me impactó. Sí. ¿Y sí. Después qué pasó en esa película? Es la única imagen que tengo en mi memoria. Oh. Sí. Me impactó tanto que la guardé toda mi vida. 23 años ya en mi cabeza. Pero interesante, ¿eh? Sí. Hay que buscarla. Sí. Una búsqueda. Lo de Indiana Jones. Ah. Tan, tira, tan, tan, sí. ¿Qué película increíblemente hay buscado más que la caleta? Ah. Y no la hay encontrado. Y después la encontraste por casualidad. Y después se hace famosa. Y está en todas partes. No, nunca me pasó esa wea. A mí me pasó con El Extraño Mundo de Jack. Ah, sí. Pero igual la dan en el cable, acá en Chile. Sí, cuando Chile era el home video. Ajá. Y había cable. Tal vez el cable. Tal sí, vez. Pero el cable llegó así después. Sí. Después y ahora es una película de culto. Sí, y está en todas partes. Y hay ediciones especiales. Y sale en 3D. Es como, oye, es como. A mí me pasa como con Forrest Gump. ¿Ya? Que son películas que van a decir, ¿te gusta? Sí, bueno, muy buena. No hay ningún buen que no le guste. El Extraño Mundo de Jack, a nadie no le gusta. No sé. ¿Hay alguien que diga no, me carga la web? Ah, eso sí, no he escuchado. Pero yo creo que tiene que haber alguien. No sé, por favor, llámelo. Ah. Hasta a mí me gusta. Qué rayo. What is this? Sí, la raya. ¿Tiene intención de ir a ver Coraline? La última película de ese loco. De ese loquito que hizo El Extraño Mundo y ya. No sé. Ay, puede ser. ¿Esto mucho o no es 3D, Carlos? Esto es mucho. Wow. Randy Schellick es. Fanático de Stone Mocho. De Stone Mocho. Sí. Partió siendo animador Stone Mocho. Con razón se demora como 8 años en hacer cada película. ¿Cuántas películas tiene? Como 3. ¿La del mono? ¿Jack? ¿Jimmy el durazno gigante? Ah, no, entonces tiene Jack. Jimmy el durazno gigante. Yeah. Una de un mono con el protagonista de La Momia. Monkey Bone. Ese. Ya, yeah, sí. Y Brenda Fraser. Ajá, y Coraline. Esa les cacho. Ya. Yeah. No sé si tiene más. Monkey Bone es a lo Roger Rabbit. ¿Sí? Sí. No tiene Stone Motion. No, ¿cómo no que tiene sí. Stone Motion? Sí. Si tiene Stone Motion. Pero está mezclado con humanos. Sí, pues eso sí. Mucho mezclado con humanos. Sí, pues eso sí. Sí, interesante. Uh-huh. ¿Eh? Se demoraron como 19.000 años. ¡Oh! ¿El actor cómo vivió tanto? Si una sola persona hubiera hecho eso, hubieran sido 8.000 años. ¡Oh! Caleta. Caleta. Como si un puro computador rendería todo. ¿Cómo era esa comparación que decían de los efectos de Star Wars? Que si se hubiera renderizado en un solo computador, hubiera estado 8.000 años haciendo una escena así. Sí, era que falta la potencia que requiere estos computadores. Que si un puro computador, esa escena, claro. Un puro computador se hubiera demorado 10 años. ¡Uah! Caleta. Sí, una pura escena de 2 segundos. Oh, y después de 10 años la tecnología mejoró tanto que obsoleta la película y se ve como la mona. Sí, Star Wars, ver el episodio 1 ya es rasca, po. Sí, sí, qué divertido, me encanta. Sí. Me encanta que pase esa wea con Star Wars. Sí, que caiga. Que caiga cada vez más. Sí. Sobre todo la 1. No pasa de la primera trilogía. No, po. No, imposible. Tú sabes que son feos los. Pero es que hicieron cosas que sabían que podían hacer. Claro. Como la escena de la taberna. Puro extraterrestre disfrazado. Sí, puro tipo. Que un extraterrestre 3D. ¿Cómo un extraterrestre disfrazado? Sí, pues, porque... O, es que hay un extraterrestre que le dice, oye, weón, disfrázate. De humano, po. Ah, claro, de al revés, po. Sí, po. Ah, ahí está. Por eso se ven tan reales los humanos. No, y lo... Y resulta porque son disfraces, po. Y no, no son efectos especiales que siempre van a ir mejorando. Entonces claro. Siempre van a... Ah, ese sí se ve real. Claro. Y van a pasar, 5 años y ya vamos a encontrar rasca gol. Van a pasar 15 años, o sea, vamos a encontrar rasca King Kong. Ya, sí. Rasca. Sí. Y así va a ser para siempre. Y ET nunca. Claro. Excepto las escenas nuevas. Que son 3D. Un más idiota. Están probando, no podemos culparlo. Sí, está bien, está bien. Sí, en realidad tenía que probarlo. Sí, pues, ¿eh? Y después digo, ah, no, me quedo fea, nunca más la hago. Pero, obvio. Sí, obvio, que no tanto color, sí son exagerados. Sí. Ah, guárdate aquí esta película. Vamos a llenar los foros de internet con... Qué estúpido. Sí, lo que pasa es que la película, las películas la encontraron enterrada en una tumba que decía Jesús. Entonces, esas son sagradas. Todas las películas son sagradas y no las podías tocar, weón. No podías hacerle nada. Oye, weón, pero si es mi historia. No, cállate, weón. No podías hacerle nada, culiao, no toquís esa película que hiciste tú. A mí me da rabia que pase esa weá con Indiana Jones. Ya. Yeah. Con la 4. Ya. Yeah. Y la gente diga, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver Star Wars con... no, como, no tiene nada que ver los extraterrestres con Indiana Jones. Nada que ver. Son estúpidos, weón. Spielberg viene hablando extraterrestre hace como 25 años. Claro, es que no, es que no. Hizo la película por excelencia de extraterrestres que se encuentra cercano al tercer tipo. Sí, y ET, po. ET, pero el toque fantástico. Sí. El encuentro cercano, el toque científico. Y que todo el mundo se la respetó. Y el weón viene hablando esto hace caleta de tiempo. Y el weón creó Indiana Jones hace caleta de tiempo. No, yo lo que yo. Pero él la dirigió. Sí. Y él le creó toda la historia y toda la weá. Y creó el personaje. Y vienen a decirle que no puede hacer meter extraterrestres a la saga. Ah, son muy patúos. Son terribles patúos. Y lo que más rabia me da que los buenos dicen: no, es mucho los extraterrestres. Pero en la tercera, cuando la weá era el Santo Grial, no. Era Dios. ¿La primera? El Dios. Sí, el no, por el Santo Grial es de la tercera y en la primera el ¿cómo se llama? El arca perdida. ¿El arca perdida? ¿Qué chucha era el arca perdida? Ah, verdad, tío, eso. El arca perdida era un arca... ¿Era el alma de qué? De, no, no, no, se guardaban ahí las leyes de la religión, po. ¿Sí? Sí, po. Ah, ¿o no? No, no me acuerdo. Somos muy ateos. Ya, la cosa es que cuando era Dios... Ah, no, sí, Dios está bien, claro. Con Indiana Jones, claro. Sí, po. Claro. No, pero son los extraterrestres. No, esa weá es ilógica. Wey. Ilógica. Es fea, no tiene nada que ver. Sí. Vean un poco más, las vean un poquito la mente abierta nomás. Sí. Estúpidos, que no le cuesta Indiana Jones. Sí, y exageran, y las críticas se dan a la chucha. La bomba nuclear en el refrigerador, tal vez, pero es divertida. Y es, sí, bacán. Yo nunca había visto en el cine un guan volando por los aires dentro de un refrigerador por una bomba atómica. Menos que tuviera 50 años. Sí. Se vistiera como Indiana Jones. Así que bacán. Macan Spielberg por haber hecho ver eso. Sí. Y era un mito gringo también, po. Es como los Mythbusters, sí, van a hacer en la próxima temporada. Sí. Van a ver si alguien puede sobrevivir. No, van a meter no puede sobrevivir. A Buster. Sí. Van a meter a Buster. A una explosión de 50 megatones. En un refrigerador. Sí. Lleno de fruta. Sí, yo creo que sobrevive Buster. Sí. Sí. Así que grabadores de mitos. Cazadores de mitos, quiero eso. Sí. Para la próxima temporada. Le voy a escribir. ¡Ah! Con el abuelo de los Simpsons. Voy a escribirlo y lo voy a cancelar. Voy a cancelar mi suscripción. Voy a cancelar mi interview de los cazadores de mitos. Sí. Si no lo hace. El abuelo, el papá de Simpson ha hecho de todo. Cuando le comenzó a pasar las tarjetas esas de los clubes que pertenecía. Ah, sí. Era de todo. Era de comunista, era de los pintores, de escritores, sí, de los Illuminati, de todo. Sí, el viejo culiado. Sí. Ha vivido todo. Sí. Es muy chistoso. Y ya propone. ¿Qué? Rápido, ¿qué? Otra cosa. Tiburón. No, dos. Ya pasamos 3 segundos, mira. Ah, diablo. Vamos en el 2. Damn, dude. Pero ha estado divertido. Sí. Queda una más, así que. El problema es que no hemos. Ha sido una conversación bien. Poco lineal. Sí. Ha tenido unos quiebras y unos giros ahí de mente. Que yo creo que la gente se tiene... Es para conocernos, porque así hablamos con el Carlos de cine siempre. Sí. Y vamos de una a otra, de uno por aquí, otro por aquí. Habíamos partido haciendo una especie de radioteatro. Ah, no, por eso lo sacamos. Sí, tenemos, sí, una idea. Sí. Hicimos improvisación. Que tanto podríamos meterlo de bonus track, ¿no? Sí, puede ser. Sí, así que la vamos a poner, que andas preguntando a la gente, lo ponemos, y que quiera lo escuche y punto, se acabó. Punto, pues si es cuestión de hacer clic, me da paja poner clic. Sí, y listo, no la bajas. Nada más. Exacto. Que eso. Sí. La gente le da flojera hacer clic. Todo me da que flojera hacer clic en ese botón que dice clic aquí. Mejor voy a llamar a preguntar si hago clic o no. Porque en una de esas no tengo que hacerle clic. Que la gente le tiene miedo al túnel carpiano. ¿Qué? Hacer muchos clic. Ay, así un, como un hoyo negro. No, en tu hueso se produce una falla en tu músculo con el hueso. ¿Ah? Y te produce un dolor atroz. ¿Cómo se llama eso, Paz Martínez? El túnel carpiano. Tienes que hablar súper rápido, Paz, si no tenemos que cancelar todo. Apúrate, Paz. Apúrate. Hablan. ¿El túnel carpiano cómo es? Ya. ¿Qué? Del túnel carpiano. Ya. Síndrome del túnel carpiano. Ya. ¿Y por qué se llama así? No sé, habrá un túnel y se llama carpiano ahí. Ah, oh, un túnel en el brazo. Pero un síndrome. Ah. O sea, ¿existirán los túneles carpianos? No lo sé. Hay que partir por eso. Claro. Ya. Y sí, le da flojera a la gente hacer clic. Pero sí. Es que ahí está, porque es como, ¿sabes? No me interesa, no lo hago. Y punto. Claro, nada más que eso. Eso es lo que no da la tele. La tele te da la ilusión del click, del zapping. Y irte a otro canal, está bueno, me gusta, me voy a otro canal. Pero igual de fome, po. En cambio, internet tú puedes ir a lo que te guste y punto. Claro. Excepto que la gente lo empieza así como a hacer zapping. ¿Te has dado cuenta que ya hay es tanto el uso de internet que la gente empieza a hacer como un zapping en internet? Como que tiene sus páginas ya, sí. Cachadas y las va revisando. Exacto. Cada vez que se sube. Ah, me voy a meter al LUN. Sí. Pero me meto al Emol. Ah, al Facebook. Sí. Nadie publicó algo interesante. Me voy a la Terra. Claro. Sí, tu mail. Oh, maldito. Oh, se está volviendo igual que la televisión. Me acabo de dar cuenta. Dios, no. Cristiano, libéralo, Dios. Y yo pensaba que era un experimento. Un diablo. Invento genial. Sí. No, va a terminar haciendo lo mismo. ¿Un experimento, Carlos? ¿Y están experimentando con nosotros? Puede ser. Sabe todo de nosotros a través de la velocidad del clic. Eclatón, viste que hay un proyecto que se llama el computador secreto que tiene Estados Unidos, Eclatón o Declatón. Suena genial. Y que es un computador tan heavy que puede procesar y almacenar toda la información que trafica en internet día a día. ¿Y con qué fin? Con antiterrorista. ¡Ah! ¿Lo cachai ese? No. Es un mito urbano así como el de las Torres Gemelas, que en verdad fue todo planificado y que en verdad son demolidas. Ya. Yeah. Que existe un documental, búsquelo. ¿Cómo se llama? Zeitgeist. Es uno de los países. Hay uno del 9-11, Loose Change, algo así. Como. Y hay uno por internet en Flash, dando vueltas. Sí, sí. Eso. Ya. Yeah. Es como de la misma onda, de la misma cosa de conspiración. Ya. Yeah. Y que. Es un supercomputador que puede registrar todas las webs que sean amenazas contra el Estado norteamericano. ¿Y está bajo tierra? No sé cuánto. Yo creo que he escuchado que hay como 8 reactores nucleares alimentándolo. Dios mío. Pero esa debería dejar mayor caga que el super acelerador de. Ese puede ser Skynet, así como el computador de Terminator que se liberó y pensó y mató a todo. Sí. Ya, como eso me imagino. Dijo, oh, los humanos me están amenazando. Sí, los mató. Una super bomba nuclear. Oh, loco, ¿cuántas veces hemos vuelto una y otra vez? Volveo. A Terminator. ¿Por qué estamos hablando tanto de Terminator? ¿Se vendrá el fin del mundo? ¿O tal vez se viene una película en 3 meses más? Puede ser. Puede ser. Subconscientemente algo está manejando nuestro cerebro. Sí. Sí. Oh, Terminator. Yo vi Terminator 2 4x4, que te conté. No, te creo. Yo la vi 4x4, analizando todo. La analicé entera. ¿Pero 4x4 cuánto es eso? ¿Como 19 horas viendo Terminator? Podría ser, fue un día entero. ¿Cuántos segundos tiene Terminator? Eso multiplicó por 24. Sí. No, por 20. ¿Con un DVD cuántos cuadros tiene un...? ¿DVD? 29.976. Pero cuadro, cuadro... No, por frame por frame. No, el DVD no eso te tiene deja, un segundo. Pero el DVD no te deja ver cuadro por cuadro, po. Sí te deja. No, po. ¿Cómo que no? Tú ves segundo por segundo o un cuarto de segundo por segundo y eso no es un cuadro por segundo. Pero en el mío dice un F. ¿Un frame? Sí. ¿Me estarán engañando? O sea que tendré que ver 24 cuadros. Sí, pues por segundo. Un segundo cada cuadro de los 24 cuadros por segundo. Eso significa que un segundo te demoráis 24 segundos en verla. Claro. Ah, oh, demasiado. Sí. No, en verdad 29,97 claro, en digital. Claro. No. Porque en digital ya van a aprender algo nuevo. En digital, en el cine son 24 cuadros por segundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se demora en pasar 24 fotogramas en un segundo, da la sensación de realidad. ¿Una claro, forma? De movimiento, sí. De movimiento. Sí. Y en digital es 29,97. Sí. ¿Por qué? Un leseo de los campos. Los campos en que la, o sea, velocidad con que los agricultores tienen la culpa esta wea. Claro. Los culiados se demoran en sacar la lechuga. Cagó la weá, se ve la tele lento. Ah, qué divertido. Por eso todo está conectado, por eso la economía repercute en todo. Exacto. Claro. El cine, claro, ahora se hacen películas más rascas. Claro. Se va a acabar la plata en el mundo, la plata. Sí. Y va a cagar el cine. En la taquilla norteamericana hace como 2-3 meses. Perdón. Es que están con la taquilla terrible baja, no hay ni una película que haga millones. Oh. Como de Batman. Desde Batman que no hay una película que genere millones de dólares y se dice que todo el mundo esté vuelto loco viéndola. ¿Y cuántos meses han pasado? Como 6, 8. Caleta. Sí. Estás cagado de miedo, los productores. Y incluso, como te contaba, que le bajaron el presupuesto a la película de Peter Jackson. No. Producida por Spielberg. No, al revés. Dirigida por Spielberg, producida por Peter Jackson. ¿Ya? Que es Tintín, la de, ¿sí?, la versión 3D. Ah. ¿La estaban haciendo ya? Sí. Oh, y les bajaron el presupuesto a ellos dos. A ellos dos, o sea, como no, o sea, que cabrón, está mala la wea. En verdad está mala. Así que los vamos a cagar a ustedes, no, para que asustar a los otros. Sí, pues. Pero en verdad. Ya... Pero en verdad le dieron más es plata. Es como idiota, es como sabéis que haya la crisis que haya, igual todo el mundo va a ver una película de Peter Jackson con Spielberg. Po, ¿y para qué vaya a bajar el presupuesto? No sé. ¿Con qué fin? Para salir más barato y tener más ganancias, pues, y punto. Obvio, pues. No sé, ¿no? Es como idiota. Si ves que las ganancias van a ser enormes, pues. Está costando como 200 millones esta película, weón. Démosle 100 nomás y los weones igual van a juntar 1,000 millones. Ah, claro, por ahí va, por ahí va. Y nos ahorramos 100 y nos llevamos 100 para la casita. El productor de Paramount. De Paramount. Ese fue el diálogo. Qué chistoso. Y eso es la crisis, afecta a todo el mundo. Pues, bueno. ¿Por qué surge la crisis? ¿Qué hace que caiga el sistema? Las películas malas, pues, bueno. ¿En serio? ¡Oh! Miren, pasó algo muy extraño. Probé mi DVD, la película, un Beverly Hill, un Chihuahua en Beverly Hill. Sí. Y se me echó a perder el DVD. Te lo juro. Era tan mala que cagó el DVD. Te lo juro. Oh. La última película de mi DVD, que ahora está malo, enfermo, así como en coma. Fue un Chihuahua en Beverly Hills. Oh, no pienso verla nunca. Puede ser un buen consejo. Uh-huh. Era como, mira quién habla, versión perro. Chihuahua. Claro. Sí, pero con efecto, la boca se mueven como si hablaran ellos. ¡Ay, oh, Dios mío, qué impacto! Sí. Oh, se ve más real que antes. Oh, se Dios ve más mío. Real que Benji. Claro. Oh. Pero Benji es más divertida. Pero esto es como que si hablaran. ¿Has visto esa película? Esa película que los perros hablan y mueven la boca. O los tipos que se agarraban a disparo. Oh, y sonaba. ¡Puf! ¡Puf! Y saltaban. Carlos, por favor, cuenta esa historia. Yo iba en la micro, venía del trabajo. Estaba terrible cansado. Estuve terrible cansado de estar todo el día sentado. Cansa. Claro, y escuchando a gente decirme órdenes, idiota. En fin, venía en la micro y estaba a punto de quedarme dormido. Con todo el escándalo en la micro. Y de pronto comienzo a escuchar así al lado mío. Un par de tipos que hablan de una película. Parte así la conversación. Y tú, como cinéfilo, querías saber qué película era. Claro. Él escuchaba, ay, fin de semana fuimos al lado y después volvimos y vimos una película. Esa es que compramos. Ah, que se había comprado la película. Estaba contando la película que se había comprado en la feria. Claro. Y la he visto, era esa película de balas que se disparan. Esa de pistola. Oh. Y el otro le decía, ¿cuál? ¿Cuál? Esa de que se dispara, ¿no la he visto? Y sale un tipo con una pistola grande y dispara. ¡Pah! Yo. Lo podríamos haber invitado a ese tipo a nuestro programa. Oh, nunca les vi las caras. Oh, ¿te imaginé invitar a ese tipo? ¿Cuál fue la última película que viste? No sé, la de. Ah, vi la de un asesino que iba matando a jóvenes. ¿Ya, cuál? No sé, los mataba así como bien cruel. ¿Ya? ¿Y cómo se llama? ¿Y de qué era? De asesino. Oh. Pero era buena. ¿Sí? Sí. Y en una parte como que la agarran a puñalar a un tipo. ¡Ah! Oh, ¿con un cuchillo? Sí. Oh. Sí, fue cuático. No había visto esa wea en el cine. Oh, qué chistoso. Sí. Como en Cine de Paraíso, que el cura censuraba los besos. Ah, cierto, y levantaba, tocaba un pito. Sí, las la veía entera él y tocaba un pito. Y el hijo de puta era el único que las ve. Sí. Como te imaginas, el Consejo Nacional de la Educación tiene que hacer eso. Sí, bastardo. Hay gente que llega y dice, oiga, tenemos una película erótica. A ver, no. Se me paró la tula, sí, erótica. Erótica. Sáqueme eso. De nuevo se me está parando. Sáquemelo. Saque ese rollo entero. ¿Cortarán la película? No, ya no. No, antes sí. Sí, y antes hace poco, hace 8 años. Y estamos en el 2008, sí. 2009. O sea, hasta el 2000. A ver, espera, deja acordarme el último. No, hubo una película francesa que se llamaba Hermandad de Lobo. Ya. Y le quedaron un rollo entero. 20 no. minutos. Eso es lo que. Wow. Porque las películas en el cine, yo fui proyeccionista. Cojo. Llegan en 8 rollos y uno los pega y hace un gran rollo. Claro. Y ahí cada rollo en promedio dura 20 minutos. Ya. Entonces le quitaron un rollo porque la película dura como 2 horas 20. Ya. Y le quitaron un pedazo y tú no entendías la película, po. Oh, qué imbécil. Pero seguramente está ahí tan dormido a las 2 horas que no te das cuenta y solamente era una incongruencia que podía decir la película mala. Ya. Pero en verdad era que el cine, la distribuidora, había decidido eliminar el desarrollo para hacerla más atractiva y que no durara 2 horas y media. Uy, oh, qué imbécil. Porque era una película francesa. Oh, qué terrible. Sí, eso pasó. Y me acuerdo que fueron, yo trabajaba en Valparaíso y fueron un grupo de jóvenes que cacharon nomás. Ya. Y reclamaron. Pudieron hablar con el supervisor y diciéndole que la película estaba cortada y que no. Que nada que ver. Sí, pues que no. Que querían. Verla no querían, sí, pues. ¿Y? No, pues sí, pues sí, pues no. Pues. No. Sí. Querían que devolución de entrada. Lo encontré geniales. Porque yo no me había dado cuenta. Ah, es que yo me enfermé. Cuando la había visto esa, me dio una indigestión. Y quería vomitar y salí como 2 veces a vomitar. Oh, tu organismo quiso evitarte ver esa tragedia de corte. Sí. Fue muy divertida. Pacto de Lobo. Pero ahora está el DVD y uno la va a enterar a las 2 horas y media. Sí. De aburrimiento. Pacto de Lobo. Sí. Esa. Marda Casco. Que pelean contra un tigre, una especie de bestia. Sí, eso está inspirado en una leyenda inglesa. De Lovecraft. No, en una leyenda inglesa en que andaba una criatura gigante matando niños. Ah, como el Colo-Colo. Claro. Ya. Una cosa así. Y se las comía. Es muy antigua esa historia. Ya, la hicieron. Sí, la hicieron en. Y mezclan un indio que sabe artes marciales, que es Marda Casco. Sí, y es muy inútil. Sí, y lo matan. Lo matan y muere. Sí, pues. Chucha se murió. Y era muy divertido porque los pósters decían con los mejores efectos especiales desde Matrix. Y lo bueno es tener una cámara lenta muy chanta. Sí. Era como esos típicos paneos rápidos. ¿Mm? Yeah. Sí, era como un efecto especial. Y al final era un león metido en una armadura muy rara. Sí, y que lo había hecho un buen chino, una wea así. Sí. ¿No? Una cosa así. Y esa era la criatura. Sí. Y aparece Mónica Bellucci mostrando su escote, sus tetas apretadas en un escote. Mónica Bellucci, no me acuerdo de eso. Sí, parece. Que no me impacta tanto Mónica Bellucci. Por eso siempre se me olvida. Sí. ¿Mm? No, pero igual a mí me impactó cuando se la violaron, weón. Eso me impactó, weón. ¿Sí? Sí. Yo sé de gente que salió del cine por esa escena. Sí. Sí. Oh, no. Yo la vi bien en el puedo cine. Verla, no puedo verla, le veo. Sí, no puedo pensar que esto fuera real, pero no es real. Ah, Dios mío, te porque si no, Mónica Bellucci hubiera hecho algo al respecto. Claro. Qué idiota. Hubiera hecho una demanda. Sí, pero es impactante ver una recreación de una violación. Sí, no se puede dejar mirar en menos. Al fin y al cabo, eso es el cine. Impacta, sí. Te genera algo. Alguna cosa en tus sentimientos. Sí. Pam Martínez, ¿tú viste Irreversible? Sí. ¿Qué te pareció la escena de la violación? Es terrible, pero yo encuentro que tanta gente me dijo que era mala y me ha dicho que es como demasiado así como carnaza, que para mí no fue tan chocante verla cuando la vi. Te prepararon. ¿Qué esperaba? ¿Más sangre? ¿Más pene? ¿Más pene en el ano? ¿No fueron suficientes después de violarla, pegarle 2 patadas en las costillas y en la cara? Estoy casada con una enferma. Me acabo de dar cuenta. ¿Quién puede vivir con eso en la mente? y reírse. Se está riendo. Sí. Me asusta. ¿Qué tiene que hacer eso, Paz? Es como que me casé con Misery. Oh. Me voy de aquí ahora. Oh, está terrible esto. Sí. No están interrumpiendo. No están interrumpiendo. No, eso no vale porque no interrumpieron. Sí, no interrumpieron. Fueron 3 segundos falsos. Fue silencio. Sí, no se vale. Paz, por favor. Oye, pero ¿qué pasó con Extro? ¿Qué es esto? ¿Extro? ¿La película? Sí. ¿No, era lo conté, mala. ¿No la conté? No, po, era mala como el y terminamos hablando de Indiana Jones. Ah, qué chistoso. Hora. Era fea. No, es fea. Era fea, pero se hizo una cirugía y se, claro, no. la reeditaron, remasterizaron y quedó bonita. Uy, ¿sabés quién la distribuye? Claro. Nula en cinema. Ah, sí. Es de ellos. Sí. Ahí deben ser una weá que deben vender por lucas. Compremos esa película. ¿Extro? Tengamos el derecho de esa película. Debe ser muy rasca, te muestro lo que queréis, que debe costar con cuadra y el lucas. Ah, tipo, no te creo. Sí. ¿Pero Nula en cinema? Sí, igual lo debe tener en su baúl de en su cajón de películas 3 por lucas. Ah. O no, que te voy a decir como cuando vaya al Blockbuster y compré. Es como, son muy maricones el Blockbuster. Me caen más ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente va y dicen película 9.90. ¿Ya? Y vos miráis y son puros VHS. Ah, y del año de la cocoa. Y aparte, no está ni siquiera como el hoyo. Sí. Sí. Sí. O, como el dentista. Sí. Sí. Oh, películas muy chantas. ¿Qué películas chantas te acordás de los títulos? Uff, no. De los títulos, así puntualmente. Canine siempre lo encontré bien rasca. ¿Canine? ¿Qué es eso? El perro policía. ¡Ah, oh, no sigas! John Belushi o Jim Belushi, uno de los dos. Ya. Y que un policía es un buen flojo y que le dan un perro policial para acompañarlo y al final le cae mal porque el perro rompe cosas y después termina siendo un genial que le salva la vida. Como una película de Tom Hanks. ¿Ya? Socios y Sabueso. Socios y Sabueso. Y que tiene un perro café que le rompe todo. No me acuerdo. Pero que después igual le salva la vida. Porque había sido el dueño de una víctima al principio de la película. Yeah. Entonces como que el perro tiene que vengar a su amo encontrándolo a los villanos. Oh, sí. Y Tom Hanks era el detective que justo estaba resolviendo ese caso. Entonces, ¿y era Tom Hanks? Tom Hanks. No me acuerdo de haberlo visto. Y se muere. En Canine no se muere el perro, el policial. En la de Tom Hanks se muere. Yeah. Pero deja cachorros. Ah. Y los cachorros le rompen 8 veces más la casa. Oh, qué la tragedia. Sí. Karma. Entonces al principio él se enoja porque le rompe la almohada y cosas así. Yeah. Pero después cuando se muere y vean los cachorros rompiendo eso, van a cara de... ¡Ah, tan lindo! Sí. Los cachorritos. Sí, después crece y yo creo que esa parte ya no mostraron. Pero ahí los pateaba y los... En verdad los metían en una bolsa de basura y los tiraron a la línea del tren. Y explotan pedazos, unas bolsas de sangre. Se escucha eso nomás. Y una vez iba en el metro, en ese metro tren. ¿Ya? Y fue atropellaron un perro. No, fue muy penca porque avanzamos 10 metros y se detuvo el tren. Y toda la gente, qué wea, la wea. Y se escuchó la voz de alguien por el altavoz y dijo: señores pasajeros, probemos. Perdónenos por la detención, pero todo esto se ha debido a un atropello. Oh, bajón. Te quedaron todos como... Un culio. Mi culpa. ¿Sí? Se cruzó. Ahueonado, pues esa wea parte lento. Ese era un abuelito, wea, tal vez. No. Un borracho que se había quedado dormido en las líneas del tren. ¿Y cómo el conductor no lo vio? Dijo, lo voy a aplastar. No, le voy a echar la máquina encima. Además se asusta y sale corriendo. Y se le fue la mano. Y no salió. Oh, qué trágico. No, es como un accidente como... Sí, puede ser lo real, puede sí, pasar. Yo creo que debe haber pasado. Creo. ¿Cuántos trenes hay en el mundo, Carlos? Sí, debe ser casual. No, pero que haya pasado eso, que el conductor haya dicho, se va a espantar, no tengo sí, por qué parar. Sí. Y se lo echa. Pa. Y sale una mancha de sangre en el visor. A los Robocop. Sí. ¡Pa! ¡El mi! ¡Oh! Es una escena clásica. Sí, yo la vi cuando era muy chico, la vi en una Teletón. Ah. Así como ya dijiste para pasar la Teletón que no te dejaban ver, sí. Ya me voy a arrendar Robocop. No, mi papá la arrendó, mi tío la arrendó. Es que Robocop es un clásico del VHS en Chile. Sí, sí, de los pulentos. Sí. ¿Cuáles serán los VHS más arrendados en Chile? Ese yo creo, uno de Robocop. ¿Y los del Checopete? Johnny 5. Cortocircuito. Cortocircuito. No, pero yo las pesadillas. ¿Pesadilla? Sí. Yeah. Las martes 13 también. Ya. Yeah. Ya me acuerdo los videos chiles con las carátulas de VHS. ¿Mm? Que eran como el póster original gringo, pero le hacían como de estrellitas rojo y azules. Yeah. Con degradé a negro. ¿Quién había hecho esa pega? Uff. Ya, yeah, todo difícil. Sí. No había computadores era un trabajo de serigrafía, una cosa sí, así. Sí. Sí, yo me acuerdo de eso. Bueno, ¿y cuál estábamos diciendo? ¿Extro? ¿O no? ¿De qué película estábamos hablando? Sí. De las películas más arrendadas. Ah, y estábamos hablando de Rocco, sí. Ya. ¿Y Extro? ¿De nuevo dijiste? Sí. Es fea. Fea. Ya, vamos hecha. A conseguir. Una de las misiones vamos a conseguir y le vamos a ir contando cómo nos va con Extro. La vamos viendo en vivo. En la búsqueda. Ya, pero enfoquémonos en el derecho de poder exhibir Extro. Ya. Sí. Sí. Y ganar entradas, cobrar entradas por verla. Oh, acá en el living de la casa. Sí. Ay, no sé. ¿Cuánto ganaríamos a la semana? No sé. ¿Cuánta gente podríamos invitar? 10. ¿Habrá alguien con el derecho de Extro en Chile? Tiene que haber algún representante de New Line Cinema para Sudamérica. Yo creo que ni ese buen conoce que cacha que tienen esa película. No está en los almacenes o en la carpeta. Oye, Extro. Ay, el bodeguero empieza a transpirar porque la robó. Oh, hijo, esta weá nunca la habrá pedido. Mal, justo la... Esto me llevé eso, weón. Justo me llevé eso para la casa. Hace 30 años atrás, pero tiene eso en la cabeza. Lo tiene todos los días. No ha podido dormir por eso. Me la van a pedir. Me la van a pedir algún día. Me van a pedir Extro, me van a pedir Extro. Y en el otro rincón del mundo, un weón se pone a buscar en internet y se da cuenta que esta Extra que la encontró buena y rasca, y justo otro weón más se le ocurre comprarla. Oh. Imagínate la probabilidad no, de eso. O imagínate que llegáis así a pedir Extra y dices: no, esa película no es de nosotros. No, así es de ustedes. Todo así no es de nosotros. Y le lleváis la película y aparece en New Line Cinema. Y dicen: ¿No escuché? No tenía ni idea. No, y después te empezás a dar cuenta con abogado y tal, güey. Caché que de verdad no era de New Line. Y que la gente que la hizo le puso esa weá para darle como caché a la weá. Le fijaron el logo Dolby. Y en verdad no está Dolby. Y los cagamos. Y los demandan a ellos. Para robarse el logo. Por uso de marca ajena. Por copyright. Oh, qué chistoso. Sí, puede ser. Así que Extro. Ya. ¿Y de qué chucha se trata Extro? Es del amor de un padre con un hijo. Ya. Eso. Eso es. Pero contá en qué formato. ¿En qué género? Género es como... Si me dijiste que era como la cosa, pues, weón. Sí, Carpenter. Es como... chucha esa, el Carpenter. No es el... The Thing no es el amor de padre, weón. Es un extraterrestre culiado. ¿Cómo? ¿Que se adapta? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esa, weón. ¿Simbiótico? Claro, que se transforma, que se metamorfiza, algo así. En el último ser que se comió, ¿no? Claro, se come un ser y adquiere la forma de ese ser. Ya. Claro, no, este es la cosa en el sentido de que es una especie de parásito que se va comiendo los cuerpos y transformando en otro. Claro. ¿Ya? Claro, y está con, es el amor de un padre a un hijo, de un padre que es, digamos, raptado. ¿Ya? No estoy seguro si fue raptado, porque tiró un palo para arriba, salió una luz y quedó a la cagada, corte seco, el cabro chico se despierta en la cama. Y era como un sueño, que es muy raro ese montaje. Oh, película. Ya, dale. Sí. Y ya tú suponís, con los diálogos, con lo que viste, una luz, decir, sí, se lo raptaron, pues. Lo extraterrestre. Sí, obvio. Yeah. Y de pronto, un día para otro, cabro chico sale de clase y alguien le dice: oye, ven. Y cabro dice: oh, ¿qué onda? Y se acerca. ¡Pah! El papá, weón. Ah. Después de 3 años, desaparecido, vuelve. Y queda la cagada en la casa, porque la señora tenía, la mamá del cabro chico ya tenía otro tipo. Habían dejado la casa donde vivían. Y vivían con una cabra que no me acuerdo qué era. Tom Hank. De nuevo Tom Hank. Como Tom náufrago. Ah, claro. Claro, se hicieron otra vida. Ya, pero ¿cómo llega el tipo? Eso es la hueá acuática. Después, weón, ¿cómo le iban a creer si llegó? Me secuestraron a un extraterrestre, pues, mi amor. No podéis decir eso. Oh, ¿y al loco le había pasado? Sí, qué terrible, debe haber sido el peor caso de tristeza y pena en el mundo. Oh, decir la verdad. Y que no te crees. ¿Secuestraron los extraterrestres? Sí. Y ¡chale, borracho, culiado! Hijo de puta, dejaste botar 3 años con este pendejo mierda. Gasta más que la chucha. Me viene choleado, bro. Se cansa de gritar, todo el día grita. Me despierta en la noche. Oh. Sí. Bueno, y el papá, la gran gracia que tiene todo esto es que tú primero veís como una luz en el bosque. Y sí, oh, qué onda. Y después veía una pareja que pasa en un auto. Pasa en un auto y ven algo. Una criatura horrible en medio del camino. Ah, horrible como qué, weón. Como mi amigo Mac, esa weón horrible. No, peor. Porque es como mi amigo Mac, pero con baba. ¿Así en el cuerpo? Sí. ¿Como ectoplasma? Sí. Y aparece de pronto así. Ah, igual da susto, ¿no? Sí, bo, y el weón, ¡oh, conchetumare! Y dobla con el auto y frena. Y viene una escena muy ridícula. El weón se baja. ¡Tengo que ver esto! Dice. Y la señora le grita, ¡ay, no, vámonos para la casa! Y el tipo dice, ¡cállate, mujer! Y sigue caminando. Bueno, aparece el bicho, se los come. Y regurgitan los cuerpos y aparece el tipo. Como que necesitaba un cuerpo físico humano para depositarse en el estómago ¿ya? y salir como un ser humano. Muy raro. ¿Y sale de nuevo? ¿Sale un humano dentro de un humano? Sí, exacto. Muy extraño. Y muy, muy bizarro. Muy gore. Sí. Interesante eso. Sí, pero se ve feo. Porque la película fea. Sí, se ve feo. Y lo que yo encuentro genial de esta película es que es un tipo que vuelve transformado en extraterrestre. Que viene a buscar a su hijo para transformarlo en extraterrestre. Hay un puma, hay un enano, hay un tanque de que lanza misiles. ¿Un enano así como Gimli del Señor del Anillo o un enano como el de a mover el culo de? A mover el culo. Yeah. Un tanque que lanza misiles, mina en pelota y muchos efectos de luces. Sí, genial. El weón que escribió eso fue feliz. Oh, qué divertido. Sí, dijo, va a haber un puma. Hoy tenemos que Que conseguir esa salte y se película, coma el weón. Sí. Escena 235 de Extra. El puma aterra al tipo. El tipo se escapa, tropieza, el puma salta encima del tipo, corte. Sí. Julián feliz escribiendo eso. Encima el Wonka no plata haciendo ese huevo. Sí, po, y la destruyó Nuna en cinema. Sí. Oh, qué genial. Sí, maravilloso. ¿Cómo se lo producen esas buenas a la producción de nuestras películas, Carlos? Es como, no es ilógico pensarlo. Sí. ¿Cómo si existen esas weas? Nosotros no vamos a poder hacer películas. Nicolás López está haciendo cosas, po. Ya dos largometrajes. Como 8 millones. Ya hubiera pagado la deuda externa de Chile. Sí. 8 millones de dólares, weón, se gasta más plata que la chucha, weón. Sí. Cada película, ¿cómo un ser humano puede gastar tanto dinero en una pura película? Y que nadie la vea. Va encima, weón. No. No sé. Es como 10.000 AC. ¡Ah! Los peores 200 millones de dólares gastados en la historia. ¡Ah! Oh, los peores efectos. La peor película. ¡Ah! Oh, del milenio. A ver, ya, pues, desafío. Una película más mala que 10.000 AC. Toma. ¡Oh! Y, no, pero ¿cuánto tiempo te lo tengo que decir? No sé, pues. Todavía no pienso. No, analízalo. ¡Oh, Dios mío! Una película más mala. Mala, hay películas malas, pero que cuestan 100 mil dólares, o un claro. millón de dólares, y se acabó y mala ya. Claro, se costó millones. Sí. Ese millón de dólares sirvió para pa alimentar a mucha gente, tal vez. Sí. Ya, a los trabajadores que hicieron esa película. Claro. Pero 10 mil se costó 100 millones. Ahí ya donde el culio debe estar con remordimiento de conciencia. ¿Cómo haber hecho una wea tan sí. idiota? Así, y ahora están en crisis, hay países que no tienen comida y un gastó 100 millones en hacer esa porquería, güey. La Sofía. Oh. Algo yo creo que ya cagó, así, no sé, al cielo y no se salva en ninguna religión el güey, pues. Sí. Lo excomulgaron hace rato. Sí, es peor que Farca, pues. Oh. Farca perdería tanta plata. Así, ni... No, y por lo menos la gasta con estilo. Sí. Bien vestido. Sí. En limosina. Sí. Así que... Oh, buena película, Carlos. Sí. Extra. Entretenida. Entretenida, fea. ¿Ya está con subtítulos? Sí, claro. No, pero yo bajé los subtítulos y los comencé a arreglar porque estaban como la mona. Y los arreglé y la vi con mis subtítulos arreglados. Después descubrí que ya estaban. Arreglados. Sí. En otro foro de subtítulos. Sí. Sí. Oye, ¿tenés invitado? Sí. ¿Cuántos? Yo tengo uno, dos. Uno, dos. Tres. Tres fijos. Yo tengo, sí, yo también. Que ya no, que tengo sí. dos fijos. ¿Qué vamos a hacer? Son cinco. ¿Cuáles los tiramos primero? Hagamos un sorteo. Tiramos dados. Al primero que escriba un comentario. Ah, De este programa. Ya. Primero que escriba un comentario, invitado. No, tiramos un dado mejor. Pero es que no vamos a generar pánico en los cerebros de los ñoños que nos escuchan. Po. ¿Tú crees? Sí. Mo. Ya, o sea, la primera persona que quiera ser invitado a este programa tiene que dejar un comentario en este de este programa, de este posteo, de este claro. programa. Y el primero, ese va a ser el primero. Ya, va a sí. ser el invitado. Sí. Ya me parece. Sí, bacán. Ya sí, mira, podemos pillar a la gente que no vio, que no escucha el programa y postea igual. Sí, vos también. Oye, sabes que estás invitado por obligación. Ay, pero ¿cómo si escucha yo no puedo? El segundo, no. Escucha el minuto 59,59. Oh. Ahí está, jaque mate. Tuche. Si no vais, te tiramos huevos a la casa. Sí, y vamos a dar tu dirección y tu correo electrónico para que todo el... Que todo en Facebook vamos a generar un grupo. Sí. Para que todos te vayamos a una funa. Sí, a la vega. Sí. Ya me parece. Entonces, okay. la primera persona que postee en el programa número 5 va a ser el próximo invitado en el programa número 6. Sí. Ya, sí. Me parece. Tal cual. Ya. Y lo vamos a pillar con cualquier tema. Sí. A ver qué dice. De pura mala onda. Sí. Ya. Así que, bueno, llevamos una hora, yo creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que no lo van a escuchar entero este programa. Sí, hablamos muchas tonteras. No, pero está bueno para escucharlo de fondo. Y hablamos mal. Terrible. Sí. Bueno, yo creo que dos personas lo van a escuchar. No, yo creo que más. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, está divertido. Ya. Eso es todo por hoy, de este gran programa. Cambiamos el formato, pero es divertido. O sea, va a ser un progreso siempre, porque siempre vamos a estar cambiando un poco. Exacto. Uh-huh. Ahí después tal vez volvamos. No, pero en algún momento va a haber una película que nos van a dar ganas. Como dijimos, no habíamos visto nada, yo no había visto nada. Tengo un montón de películas que quiero ver y no he visto. Sí, eso pasa. Porque son de karateka. Y no ya. Me dejan ver películas de karateka. Bueno. ¿Quién no te deja? La Paz. ¿Por qué? No sé, porque de repente... Ya. Durante el día tengo que trabajar. Ya. Yeah. Después, cuando estoy con ella, prefiero compartir con ella. Claro. Y cuando queremos ver una película juntos, me dice, ya, pero no de karateka. Y la única película que quiero ver últimamente es de karateka. Así, ¿cómo podés ser feliz, Cristian? No sé. Mátate. ¿Sabes qué? Mátate. Mátate ahora. Sí. Mátate. Así que, bueno, eso. Ojalá que mi vida cambie y pueda ver una película de karateka. Soñemos con eso. Sí. Bueno, Carlos. Cristian Toro. Nuestros choques de mano. Ya, ese me provocó un poco de calambre. Sí. Demasiado poder. Mucha electricidad. Sí. Puro músculo. Sí. Bueno, eso es. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, gente. Que le vaya bien a todos.